Casi me desnuco en la bañera. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que casi se desnucan en la bañera. Sí. Sí. Forma parte de toda una campaña destinada a evitar los accidentes en el baño en general y en la bañera en particular. Evitar morir en la bañera para todos y todas. Bien. Déjame el programa. Tenemos al señor Patricio Blasten. Sí, ¿cómo que, está? Que es como fabricante de bañaderas, diseñador, sí. Tiene mucho que decir a este respecto. ¿A cuál? Buenas noches. A este. Buenas noches. Comprendemos que usted no esté acostumbrado a hablar por micrófono, ya que se pasa todo el día vendiendo bañaderas. Pero apure un poco el expediente, porque el tiempo es un tirano. Sí, bueno, espere un poco. Muchas gracias, señor Blasten. Ahora hay bañaderas metálicas. Ah. Pero mucho peor. Claro. Mucho peor. Ya te rompes la crisma, claro, cayendo a una bañera de losa, en una metálica te matás. Te degollás aparte. Sí, te degollás, amén de que te puede agarrar corriente. Sí, es un peligro eso, debería prohibirlo. Son enlosadas, se ve... ¿Qué quedamos? ¿Son metálicas o enlosadas? No, tiene una cobertura de... ¿De qué? De losa. Chocolate. Cobertura de seguro, por si se cae y se mata. Por eso. Claro. Están entongados con los del seguro. O sea, usted la ve blanca. ¿Qué cosa? La bañadera. Es negra. Dice, pero esto abajo es de metal. ¿Cómo se da cuenta? Porque ahora hay unas... quiero dar cuenta. ¿Para qué? Si me doy cuenta, no la compro, claro. Claro. Hay unas cortinas de baño que yo le quería contar esto. Para empezar, para entrar. Para entrar. Para entrar, bueno, corre la cortina primero, usted maneje, claro. Maneje usted el programa como quiera. Muy bien. Buenas noches. las cortinas de baño, vio que está formada por dos cortinas. Una que es la que va para afuera y otra la que va para adentro. En su casa será así. ¿Cómo que no? Gracias, si tengo una. ¿Qué quiere ponerle puerta corrediza también? ¿Tenés señor, está la que se moja y la que no? Sí. Ah, de un lado y de otro. Ah, muchas veces sí, hay en sí, algunos. Sí, pero lugares. Escúcheme. Sí, bueno, no es lo usual, pero bueno. ¿Cómo no es lo usual? Bueno, se la venden así. ¿Qué? Bueno, la segunda, la que se moja. Sí. Muchas veces, al ser plástico, si usted levanta esta. Tiene nombre. Sí. Es la segunda, pero la queremos igual. Sí. Se le pega al cuerpo mojada. Yo lo hago eso a veces. Sí. Se le adhiere. Entonces... ¿Cómo se le va a adherir? A mí nunca se me adhirió al cuerpo la cortina. No, no, no. Pero usted se pone trata muy de lejos. Secarse con la cortina. Trata de salir sin correr la cortina. A esconderse de usted mismo. Con los movimientos que hago. O se vuelve la cabeza y espera hasta que nada más. Yo lo conozco. No, señor. Con los movimientos que hago dentro de la bañadera. ¿Qué movimientos hace? No, ¿cómo? Se va a desnucar un día de estos. Uno claro, así que... como se no, ¿cómo no se va a matar? Claro. No es para jugar la bañera, es para lavarse. Pero usted, ¿cómo se enjabona? ¿Quieto se enjabona? No, salto y bailo la raspa. Tiene que ir a buscar el jabón. ¡Claro! Yo a veces canto la jota. Póngale jabón por todo el cuerpo, Yola. Póngale jabón. Claro, está muy bien. Es muy apropiado para la ducha bueno, eso. Pero ¿qué entonces se le adhiere esa, y uno tiene que estar empujando. No, eso se va la cortina de baño. No tiene ningún inconveniente. No, pero espere. Tiene que ver con la bañera. Ahora, no. Esas cortinas traen imanes. Imanes por encima, ¿para qué? Y se le van a pegar al piso de la bañera. Para que se le pega a la pared de la bañera y no se le pega. No, pero mire, yo tengo medio balero que me lo pusieron de platino porque estuve en la guerra. Ah, no me digas. Me volaron la mitad de la cabeza y me pusieron, tengo medio balero de platino que ando con guardaespaldas. Porque me quieren afanar el mate. Es caro. Asalto y trepanación. Y si usted le pone imanes a la cortina, cuando me baño, me voy con la cortina pegada a la cabeza. Parezco Rodolfo Valentino. Blanco y radiante. Usted, por ejemplo, vamos a hacer el test de la bañera, de la norma de seguridad. ¿Cómo hacerte en la bañera? Norma de seguridad en la bañera. Ajá. ¿Cómo mide cuando está caliente? ¿Yo? Sí. Mire, según... ¿Hasta dónde soy capaz de ir? No, bueno, señor, pero... si ni me baño... ¿Lo mide con la mano o se da cuenta a ojo? Bueno, señor. Más o menos dice, bueno, por el no, tiempo. Yo voy a buscar un termómetro. Sí. Tengo que me regalaron por mi cumpleaños. Ajá. ¿O no? En el Día del Niño. El Día del Niño, pues. Y mido, pongo el termómetro... No, no mido. ¿Dónde lo pone? Adentro del agua, ¿dónde señor? Lo voy a poner? Ah, usted le pone el tapón, llena la bañadera, no es con la ducha. Sí, si no, tiene que tener la suerte de que le pegue el agua justa y estamos dos horas así, señor. No, es más fácil poner la mano. Bueno, pero que eso, hay gente que se pela como chancho. Y se claro, es el principal accidente. El agua sale tan caliente, tan caliente sale el agua, sí, que la gente fenece. A veces sale vapor directamente, mejor. Sí. Pero sale agua y ¡ah! Se oye un grito. Y cuando sale, ya lo tienen su marido. Como una lámina pelado, de la tabella, claro. Como un chancho. Bueno, no sé si pelado. Sí, ya, ya era pelado cuando entró, claro. Pero bueno, hablamos del epitelio. Pero el agua caliente se usa para pelar chancho. Así bueno, que imagínese cuál no será la suerte de su marido. Sí, lo peor es cuando es estrecha. Usted, la señora, no. Sí. No. Y con el marido, imagínese. Vio que hay duchas que no llegan a configurar una bañadera, sino que es un cuadrilátero. El multifaz, pero eso, señor, usted como vendedor de, ¿cómo se llama?, de artefactos, sí, para de el baño, sanitarios. Debe saber que eso es una rascada. Sí. Bueno, es una rascada, pero a veces tiene un ambiente chico. ¿Quién? ¿Qué chico es Juan? ¿Usted, señor? No. Sí. Entonces instala una de estas duchas, incluso con vidrios, que queda encerrado ahí. Usted una vez que entró... Es una cabina telefónica. Sí, sí. Incluso yo la uso para hablar por teléfono. O para cambiarse de Superman cuando quieres. Vieja, si usted no midió la temperatura ahí. Sí. Ah, sí. Y de que, no puede salir, o sea, ya es tarde. ¿Cómo no puede salir? No, porque... Ah, no puede escapar rápidamente. Del chorro si de agua. Tirada de, sí, así, y no queda se puede parado, correr. Siempre queda parado, como... Claro, es tremendo. Y tiene que elegir como para... una botella de vino en la caja de madera. Claro. Y tiene que elegir para qué lado tirarse, a dónde se apoya. No, feneció directamente. Ya está muerto. Para no quemarse. Bueno, buenas tardes. Sí, sí. Cuando hay mucho vapor... ¿Usted no corre el riesgo de que le falte el aire? Sí. Bueno, pero señor... ¿Cómo bueno, pero señor qué? No, espere un poco que le digo. No, usted porque no perdió familia en los baños turcos, caballero. Sí. Yo estuve, me acuerdo aquella noche en Constantinopla. Ah. Digo, tengo ¿Constantinopla? Ganas de, tengo sí, señor, Ankara nomás. Sí, sí, en Turquía. Digo, voy al baño. Entro al baño. Una humareda. Pero es... Todo vapor. Sí, no se distinguía el sanitario uno de otro. Era. Apenas si pude salir. Sí, claro. Desde entonces no fui más al baño en Turquía. Pero señor, no son así los baños en Turquía. ¿Cómo? ¿Los baños todos turcos los baños son turcos, así? Sí, el baño turco de acá. ¿Dónde queda el baño? Allá donde sale vapor. Sí. A lo que conocemos como el turco acá. Sí. Sí, son árabes, tiene razón. No son turcos, son simplemente morochos. En Turquía, el baño turco, es otra cosa, lo que acá conocemos como... Sí, lo llaman baño cosa nacional. Allá. Es otra cosa. Como la ensalada rusa, algo claro, así. Claro. Como los pancitos de Viena. O la milanesa. ¿Sabes cómo se llama la milanesa en Milán? No. Es la vienesa. Sí. En Viena no sé, pero es así. Bueno, y así en cada lugar, señor. Bueno, pero no espere que nos sorprendamos con eso. Bueno, sí, lo que le quiero decir... Hombre del mundo. A mí me sorprende a mí diciendo que... Cada día 50.000 personas en el mundo se desnucan en la bañera. Entonces, y aún así no sé si la compro. Pero hay bueno, una manera, hay accesorios para que la gente no se resbale, que de eso estamos hablando. Y hay accesorios, de goma, accesorios que se van unidos a la bañera o a la persona. No, a la bañera. Menos mal. Sería mucho más práctico a la persona. Claro. No, la clásica alfombrita sopapera. Si eso es clásico, ¿qué será lo romántico? Perdón, ¿cómo se llama el producto, señor? La alfombrita sopapera, que está llena de... ¿Sabe que me suena familiar? De sopapitas, pequeñitas, sí, que usted es de goma, ¿no? Estamos ¿quién? Hablando de un producto... La alfombrita, sí. La alfombrita. Usted la extiende sobre la bañera y ella solita... ¿Qué hace? Ah, la conozco, es la misma que yo sabía. Se le va pegando. Y con la humedad... Se pone como peor. La alfombrita sopapera. Chicos, ya salió la alfombrita sopapera. Pedila así. Alfombrita sopapera. La que se adhiere a la bañera. No la pediste, prendiste. Bueno. Eso. ¿Qué? No, con mucho eso no mejor se es una agarradera. Bueno, también tiene... O un pasamano. Sí, señor. Todo un pasamano en el baño o un caño en el medio, que el día de mañana usted quiere practicar caño. Sí. ¿Por qué baño? Usted o su hermana, ponele. Sí, sí. Y en el baño, directamente en el medio, tiene un caño. Pero no es un colectivo la bañadera. No, pero, señor, pero para no caerte, melón. Sí, pero entonces, señor, no es cuando ves que te estás cayendo, te agarras del caño y te vas a acordar de mí. Sí. Y vas a decir, pensás que yo le dije, no es un colectivo. Sí. Si no fuera por este hombre, yo estaría muerto. Claro. Ahora. Bueno, usted se va a acordar de mí cuando se queme con el agua caliente, se quiera correr de golpe y se dé el caño. Ah, señor. Se va a acordar de usted, caballero. Además, el caño, el día de mañana puede ser una salida profesional. ¿Cómo no? Y ganar plata decentemente al lado de lo que hace ahora. Pero el caño, póngaselo en el... Ya lo hicimos en los años. Ya lo hicimos. Mucho. No, pero en otro ambiente, sino ¿por qué se lo tiene que poner en el ambiente, por ejemplo? En el ambiente... Hay un ambiente más... No, pero estaría tener un caño en el living también. Te claro. Vine a visitar una amiga. Decís, ¿por qué? Dice... Ya que estás bien, mira, yo preparo un caño. ¿Por qué no ensayás un poco? Dice, yo nunca ensayé, dice la amiga. Claro, y bueno. No tengo ropa, bueno, vete ahí en combinación. En Enagua. Sí, la señorita Irene Enagua. Con lo que tengas, ¿viste? Si total estamos solos. Estamos claro, en confianza. ¿Para qué somos grandes. Amigos? Sí. Cuidado, cuidado con el caño, Porque... ¿Es una amenaza? Más vale, tómelo como una advertencia. No, el caño, usted dice, ay, pongo un caño, como si fuera sencillo poner el caño. Bueno, escúcheme, tampoco. El caño lo tiene que tener bien amurado abajo y bien amurado arriba. Ah, sí, tener, sí. Porque hay quien puede, si no es un mástil. Claro. Lo que usted pone. ¿Y por qué no un mástil también? Y tiene otro uso más, imagínese. Pero no, si usted viene a un departamento, tiene razón el señor. El caño, lo que le sobra del caño le aparece al tipo. Bueno, claro, podríamos, buenas tardes, podríamos, ya que estamos acá reunidos con el consorcio, sí, hacer todo un caño desde la planta baja hasta el octavo piso, el mismo caño que atraviesa todos los pisos. Incluso usted se entera cuando el vecino de arriba le está dando al caño porque vibra. Lo siente vibrar y como el calor se transmite, sí. Si usted lo siente calentito es que alguno de arriba. Y para mandarse mensajes con sistema de sí. Ah, una especie de código. ¿Qué significa eso, Matilde? Significa S-O-S. Sos un... Sosías es una amenaza, me parece. Bueno, eso lo puedo usar para otro momento. Ahora, para el baño. Sí. Estamos hablando de gente que se cae y se desnuca continuamente. Claro. Y bueno, entonces... A ver si... Almohadillas para la nuca, por ejemplo, ¿no tienen? Claro. Un casco, el mismo casco que hacía el papel de confesionario. Claro. En el fútbol americano. Uh-huh. Usted se lo pone para lavarse. ¿Y cómo se va a lavar la cabeza? Bueno, pero usted las quiere todas. Y bueno, señor, pero... Sí, se tiene que higienizar. Pones un duchador por abajo de la barbilla, del mentón. No puede vivir tampoco paranoico con que le va a pasar en el baño, sí, se va a arruinar. Yo vivo paranoico porque me dijeron que en este baño que alquilo yo ahora, sí, todos los ocupantes anteriores murieron desnucados, sí, en este baño. 15. Ah, sí. ¿Tanto? Sí, sí. Es una bañera que está maldita la bañera. Sí. ¿Y por qué no se baña calzado? Sí, me baño calzado con un revólver. El 6 luces lo tira ahí. Cuando alguno me abre la puerta. No, señor, con algún calzado de goma. Ya tiene. Con galocha, claro. Si tiene, o por lo menos ya tiene. ¿Sabe la plata que gasta en zapatos? Se le arruina el señor con eso. No, pero una cosa también. No le digo zapato. De una cordón, especie de sandalia. Galocha. Listo. Como el cocosilia, así. Una sandalia un es poquito incómoda, más liviana. ¿Qué otro accidente se padece en la bañadera? Ya, dejemos el clásico, el tipo que se va por el agujero. Sí, ese sí. Ya no sucede más. No, es peligroso en el baño de inmersión. Si usted se hace el baño de inmersión. Ah, sí. Yo me lo hago muchas veces. Muerto cuando, por agua. Cuando el agua ya se pone turbia del jabón. ¿Cuántos el jabón días? O de la mugre. Bueno, sí, claro. Lo que quiera. La grasita. Sí, me conozco. O la espumita. Cuando empieza a sobrenadar. Hay como una capa de camalotes Berlín. Aparecen de pronto. Usted no ve algunas puntas que sobresalen del costado, por ejemplo, vio los desagües que tienen algunas bañaderas. Tienen una punta, sí, que parece un puñal, sí, señor. Sí, y vienen con una cadenita. La cadenita. Que siempre se rompe. Sí. Pero eso hay gente que se ha desangrado ahí. ¿Sí? Bueno, eso sí, sí se lo clava. Porque como los suicidas romanos, no están en el agua tibiecita y no lo siente. Claro. Y se va en sangre. A mí me gustó, probó un eso, baño de inmersión. Sí, probé, pero me arrepentí en la mitad. No, espere. Ah. ¿Los baños de inmersión con sales de baño? No. ¿Con sal? Mire si aparece un caníbal. Le dan una sal, como es una sal gruesa, calor. Es dura. La pone en la bañadera, después le llena. Ah, qué rico. Para mí los fideos. Pero a veces... Si usted, no si hierve tanto, va ganando claro. tiempo, va ablandando los gnocchi. Cuando le floten, están listos. Claro, cuando se vuelve para arriba, ya lo saca. Bueno, no, señor. Mamá. Eso, si la sal es buena, debiera disolverse, pero... Hay sales que no hay se disuelven. Hay sales de mala calidad, señor. ¿Y usted se... Una sal de porquería. Sí, bien, la mala sí, sal. Señor. Se acuesta confiado. Sí. Sí, y también a veces pago al fin de mes. Ahí en... El que se acuesta confiado... Sí, sí. En la bañera. Sí. Y todas esas sales le van... ¿cómo decirlo? Le van pinchando el cuerpo. ¿Y qué gano con eso? No, no gana nada. Sí, pero estamos precisamente, hablando de, no quiero morir. Son claro. cosas... Y que me voy a echar morir, sal. Morir la pinchado, la tiene además. Que ir corriendo. Y no, por ejemplo, cuando usted, en vez de, por razones de tiempo, ¿no? Sí. En vez de darse un baño de inmersión, se está pasando una toalla mojada. ¿Qué es lo que hacemos con el salero, los trabajadores? Claro. Con el salero, en vez de echarle sal a la bañera, usted se pasa una toalla mojada y se echa un poco de sal. No, ¿sabe cuál uso yo? La entrefina. La entrefina que pide así como ahorita. Sí, no, señor. Es otra, estas son otras sales que vienen con el... Es lo mismo. Aromas de lavanda. Una sal las vio todas. Pero vamos. Sí, señor. Aromas de lavanda o... Aromas del Cairo. Sí. Madera sí, de oriente tenemos. Vienen así nombradas. Sí. Claro. Qué lindo. Hoy el jabón y... Perdón, esto es una nota. El niego. Sí, no hay que agacharse a buscarlo. Bueno. No, no. El jabón, si te cae al piso, agarra otro nuevo. Sí, señor. Nunca menos. Yo en casa tengo un dispenser. Pero que se le enjabona, después le queda todos los jabones tirados. Ah, no, no. Uso jabones muy chiquitos, que a veces es un disgusto porque te desaparecen, no los encontrás. Sí, yo cuando... todavía encontré uno en la oficina. ¿Y qué hace en la oficina? No, yo estaba escribiendo máquina y por ahí siento algo que cae al suelo por el pantalón. Y me eché un jabón de los que lo había perdido. Señor. El día anterior. Bueno, por lo menos era el día anterior. No, digo, en los jabones veo que las fragancias están nombradas. Ya no hay fragancia a pino. Y también bueno sería, también. Jabón de color a candidato, es que se joroba. O coco. Tampoco, a mí tampoco. Cosas más complejas y vi el de deseos de mora. ¿Qué? Lo tengo. Deseos de mora. Deseos de mora. Pero usted sabe que en el paquete, en el envase, vamos a decirlo. Sí. De mora. Hay una mina enjabonándose. Es mora. Es mora. Claro. Es mora. Yo digo, sí. Esta es mora. Debe haber deseos de Laura, deseos de... No, después es fragancias del bosque. Pero uno es deseos de mora. Miren, uno en el supermercado. El bosque es el técnico de... Claro. Sí. Se voy a decir una cosa que también es peligrosa. Deseos de Araujo está también. Yo he visto muchas películas en donde el tipo se está bañando, está en la bañadera, y viene y justo pone también, ¿sabes qué? Un aparato de radio enchufado. Ah, me decís o mucho. Una estufa eléctrica. Sí, incluso el y entonces tapero, viene un enemigo de él y se la tira dentro de la bañera. Y fuiste. Chao. Sí. Muerto el tipo. Bueno, espere. Electrocutado. Argentina se informa con más. Yo cierro bien con llave, primero. Sí. Es peligroso también, porque si usted se descompone adentro... ¿Y que el enemigo lo va a salvar? Lo deja hundir ahí. ¿Quién me va a tirar? Salvo que me la tire yo mismo. Bueno, pero por ahí se le cae a usted. Ah, bueno, y grita. Suerte. Grita, ay, mi amor, salvame. ¿Por qué, mi amor, al enemigo lo llama si así? Vivo solo. Ah, bueno. ¿Se cree que estoy loco? El loco se está ahogando. Con los vecinos van a decir que está el loco ese otra vez. Bueno, vecinos, sálvenme. Y los vecinos no pueden entrar al baño, no se puede abrir la puerta. Tampoco usted pueden no. abrir la puerta de abajo, si vamos al caso. Está la ¿O cree que yo me encierro en el baño y dejo todas las demás puertas abiertas de par en par por si se me cae la estufa dentro de la bañadera? Bueno, señor, entonces mátese adentro del baño. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ves que no querés vender? ¿Ves que primero te forzás? No quiero vender, señor. ¿Usted sabe lo que yo también pongo? Sí. Mi baño es muy frío. Ay, bueno. Entonces no uso estufa eléctrica, pero sí el caloventor. Es lo mismo, te cae adentro el caloventor. Sí, pero si lo pone lejos. Y lejos de igual, que en mi baño no hay. El arco voltaico, nene. Es todo cerca. Vos abrís la ducha y no tenés cómo evitarla. Para salir de la ducha tenés que salir del baño. Y usted sabe que en una época la tenía medio torcida la ducha. Y me tenía que bañar en el pasillo. Sí. Abría la puerta, ponía un tacho en el pasillo y venía a la ducha en 45 grados. No, pero el caloventor es un placer también para secarse, porque medio que lo seca. No, provoca la toalla. ¿Secar cómo? ¿Cómo, claro, como se secan ahí en los bares? Yo no me seco la mano con eso, ¿eh? No, no, se orea. ¿Ese soplido? No. No. ¿Y qué, por te qué queda no? La mano seca como pastel de polaco. No, pero... Te queda la piel. Sí. Se te deshidrata. La pone un rato. Parece de mica. No, señor. Yo tengo un amigo, etcétera. Sí. Usted lo pone, se pone un caloventor. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero hacia en el piso, pero hacia arriba. Tira los pies. Se para como el coloso. Claro. Tipo Marilyn Monroe. Y hace carpita con la toalla. Sí, otra que carpita. Yo tengo un amigo que... Marilyn Monroe hacía carpita con la toalla. Sí, con el presidente también. Le sí viene el aire calentito de abajo. Oh, pero es un peligro. El halago térmico. Mirá un suponer, se te sube el termostato, Dios no permita. No, ya sí, hace carpita, escalfado, se le seca todo y sí queda el, hasta el pelo se le sube. Sí, pero eso sí, por el de la presión. No necesita claro talco ninguno. ¿Cómo dispuso? No, no hay que abusar porque no, se en convierte sentido en un vicio. Quema, después uno empieza a oler pelo quemado, no sabe sí de dónde es. Sí, pero es fácil, uno. Es uno. Dice, ¿de dónde es esto? Claro. No, no, no, claro. Y es en las manos. Sí. Que de chico. Yo me quemé el pelo de las manos en un bar. Me habían y dicho. Y seca manos, sí, ese pues, sí. Puse las manos con las palmas para arriba. Claro, es para abajo. Ah, no, no, yo no, no, no, para arriba. Fue de joven eso, claro. Y me quemé todos los pelos. Qué bueno. Santo remedio. Bueno, notable, lo del doctor Blasten. Sí, la verdad es que es muy importante este servicio que usted presta. Cada vez... ¿Presta el servicio usted? No. ¿Qué servicio, señor? Baño, ¿qué servicio está hablando? ¿Podemos pasar? No, yo voy y se lo instalo, se lo diseño, se lo diseño. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda desde que yo lo pienso? ¿Cuánto demora el deseo? Hasta que usted lo instala. No, nosotros estamos entregando todos los días. Sí, yo también, pero en otros sí, señor, yo también, pero favor, no es eso importa lo que yo le pregunté. Bueno, pero si a mí usted... se me ocurrió, ay, qué lindo cambiar el baño, cambiar la bañadera. Desde ese momento que usted me la cambia, ¿cuánto pasa? Y si tenemos que romper y azulejo y todo, le tardamos... No, no, no quiero romper nada, quiero cambiar la bañadera. Señor, no hay forma de hacer... Si ya sé, se lo entender. Me cuesta todo este tiempo, imagínese. Para que me la instale, Dios mío. Cuando le demos la dirección va a estar dos señor, años, señor, ¿no? Para que le ponga la bañadera... Sí. Tengo que romperle la otra. Señor. Menos mal que no era el inodoro porque era el otro. La otra tiene el nombre. Sí. No tiene que romperla, sáquela, señor. Bueno, se la tengo que sacar, pero para sacársela, sí, primero se la tengo que aflojar. No, señor, usted, cuando saca algo siempre rompe, no. Con tal de evitar trabajar. Sí, por eso, no quiere que le compremos no quiere, nada. Señor, no quiere vender. Aragán. ¿Cómo se ve que ya hizo sí plata, eh? Está sobón por eso. Andá. Pelaste buena, andá. Acá, sí, pelechaste, atorrante. ¿Qué te vas a qué ahora? Sí. Al hipódromo. Oh, el bingo bingo, ¿qué bingo, te importa? ¿Dónde voy? Ni atorrante, sinvergüenza. Así, te vamos a romper todo. ¿Debo tomarlo como una amenaza? No, tómelo más bien como una advertencia. Pero tómelo.